ser allá donde todo es felicidad. Nunca pensé en engañar a quien me enseñó a querer y amar. Que solo estoy sin ti, sé que ya te perdí. Si crees un poco en mí, volvamos a intentar ser feliz. Nunca pensé en engañar a quien me enseñó a querer más.